quella che mi ha pubblicato su 5 anni, quando si è stata assistita, mi pare veramente caravano, pare, perché realmente sincero, sencillo, humilde, sensible a tu voz, Padre, que transmite lo justo, Señor, lo que necesitamos. Y ahora te pedimos que lo unjas de lo alto, que le des la paz, Señor, sobre todo su corazón. En el nombre de Jesús. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. ¿Me ven bien acá abajo? ¿Sí, me ven bien? Muy bien. Bueno, yo les pedí a los líderes de la iglesia que me dejaran estar aquí abajo porque aquí están más cerca de ustedes. Gracias. Y además porque la verdad que allá arriba no veo muy bien. Y la tengo tan lejos que no la puedo ver. Por más tiempo que tenga, necesito estar un poco más cerca. Quiero decirles que me siento muy, muy a gusto acá, en esta iglesia. Me siento muy amado, muy, muy querido. Realmente creo que me quieren más de lo que me merezco, a mí y a mi esposa. Y les doy muchas gracias, somos una iglesia amiga. Me siento realmente acá como en casa. Así que quiero compartirles eso. Este es el último domingo que voy a estar en esta serie de dos domingos que me comprometí con su pastor a estar con ustedes aquí compartiendo el mensaje. Quizás alguien pueda estar ayudando aquí a la chica que está ayudando un poquito. Gracias. Bueno, tenían una tarea. ¿Cuántos cumplieron con la tarea que había que hacer? A ver, levanten la mano, había que leer tres capítulos de la Biblia nada más, era todo el sermón del monte. Espero que no se hayan olvidado, porque yo les dije que hoy era el examen. No sé si se acuerdan. Dijimos que íbamos a, por lo menos ustedes se comprometieron a leer todo el sermón del monte. ¿Se acuerdan? Hace dos domingos atrás habíamos compartido la primera parte del Sermón del Monte, es decir, vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Habíamos dicho que esa es la primera porción del Sermón del Monte. Habíamos dicho que el Sermón del Monte es un sermón que dio Jesús al principio de su ministerio, en un monte que había en Galilea. Se puso en un lugar alto, se sentó como era la costumbre en aquella época, no como yo ahora que estoy parado, como generalmente predica un predicador de nuestras iglesias. Él se sentó y les enseñó. Y lo primero que hizo fue dar las bienaventuranzas. Habíamos dicho que las bienaventuranzas empezaban con un gran contrasentido con lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando que Jesús les dijera: bienaventurados los ricos, bienaventurados los fuertes, bienaventurados los que tienen capacidad para hacer la guerra y demás, pero Jesús le dijo todo lo contrario: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los débiles, los misericordiosos, los pacificadores, y bienaventurados encima si los persiguen, porque dijo Jesús que así habían perseguido a los profetas que fueron antes de ellos. Y luego continúa todo el Sermón del Monte, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Así que yo espero que lo hayan leído, porque hoy lo vamos a terminar. Sería muchos domingos que tendría que venir aquí, por lo menos como tres meses más o menos, para poder desarrollar toda la riqueza que tiene el Sermón del Monte. Así que si no lo han leído, como yo sé que el pastor Turoki me va a invitar de vuelta, y yo espero que ustedes quieran que yo vuelva, no sé cuándo voy a volver, pero probablemente quizás por varios meses más. Si no lo han leído, les damos otra oportunidad para dentro de 10 meses más o menos, cuando yo vuelva, a ver si pueden leer todo el Sermón del Monte. Muy bien. Así que hoy vamos a ir a la última parte del Sermón del Monte. Esa es la idea, que podamos leerlo en estas dos semanas, y hoy estaríamos meditando en la última parte. El domingo, el 27 de abril, estuvimos viendo la primera. En estas dos semanas que pasaron, la idea era leerlo todo. Por las caras de ustedes, no sé si lo leyeron, pero bueno, lo pueden leer en su casa. Y hoy vamos a estar considerando la última parte. Así que vamos a ir a Mateo, capítulo 7. versículo 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29. Jesús está terminando el sermón del monte, está llegando a la conclusión de su sermón. Entonces comienza a bajar un poquito a la aplicación de lo que él quería decir, a dónde quería que llegaran sus oyentes, con todo lo que él había dicho. Y llegan a esta parte y termina de esta forma. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. El Señor bendiga su palabra. Como dijimos recién, el Señor Jesús aquí llega a la conclusión del Sermón del Monte. Aquí el Señor Jesús lo termina. A partir del capítulo 8, ustedes van a darse cuenta que ya no hay más letras rojas. Para aquellos que tienen las letras de Jesús en rojo en sus Biblias, los dichos de Jesús en rojo, y comienza la acción. Así que fíjense lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. O sea que lo último que dijo fue lo que leímos recién. Luego de eso Jesús descendió al monte y lo primero que hizo fue sanar a un leproso, luego sanó al siervo de un centurión, luego sanó a la suegra de Pedro. Así que vinieron mucha acción. Ya Jesús no estaba predicando, Jesús ya no estaba enseñando. Ahora lo que Jesús empezó a hacer es a actuar. Empezó con mucha acción, con mucho servicio y con mucho ministerio de su padre. Él ya no estaba hablando, sino que estaba poniendo en práctica lo que él les había dicho. Así que el pasaje que hemos leído es la conclusión, la finalización del sermón que él vino predicando a lo largo de los tres capítulos anteriores. Qué interesante todas las cosas que dijo Jesús en estos tres capítulos. ¿Por qué no vamos su Biblia a mirar algunos pasajes nada más? No nos podemos estudiar todo el Sermón del Monte porque, como les dije, es muy rico y es muy largo y realmente es muy profundo. Pero por ejemplo podemos ir a donde dice el capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21 dice: oíste el que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno en fuego. Los fariseos, los grandes doctores de la ley de la época de Jesús, decían: la ley decía, no matarás, así que mientras que vos no mates a cualquiera, no mates a alguien, perdón, no cometiste este pecado que la ley condena diciendo no matarás. Pero no se preocupaban si dentro del corazón la persona tenía odio o incluso se enojaba con alguien. Como dice el versículo 22, Jesús les dijo: yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Por eso en unos versículos antes había dicho que la justicia de sus discípulos tenía que ser mayor que la justicia de los fariseos. Porque los fariseos se contentaban con lo meramente externo. Ellos decían: no importa, no mataste a nadie, listo, ya cumpliste con la ley. Pero resulta que no se preocupaban lo que pasaba adentro. El corazón adentro estaba lleno de odio. Pero si pudiera que lo mato, decía. Pero como no lo mataban, pues bueno, cumplió con la ley. Pero Jesús va mucho más adentro y mucho más profundo. Por ejemplo, podemos ir al capítulo 5, versículo 27. donde dice, oíste y que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que diga a su mujer, a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que los fariseos decían, mientras que no haya cometido adulterio, no ha violado la ley. Pero resulta que cuando pasaba una mujer, que cruzaban de brazos y la miraban de arriba abajo. Y ellos decían, yo no cometí adulterio. Jesús iba mucho más adentro. Si ya la miraste con malas intenciones, ya has cometido pecado en tu corazón. Y así sigue todo el sermón del monte, y verdaderamente es tremendo todo lo que el Señor Jesús dice. Por ejemplo, podemos volver al capítulo 5, versículo 23, donde dice, capítulo 5, 23, si traes, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si alguien tiene algo contra ti, la cosa no es si alguien me ofendió ir y decirle, vos me ofendiste. Si vos sabés que ofendiste a otro, vos tenés que tomar la iniciativa y pedirle disculpas, o por lo menos tratar de arreglarte. La justicia de Jesús y lo que dijo Jesús a lo largo de todo el sermón del monte es muy profundo. No sé si ustedes se dan cuenta de la diferencia. No es que alguien me ofendió hoy y le digo, mira, te quería decir, hermano, que estamos aquí en la iglesia y el otro día cuando dijiste tal cosa me ofendiste, yo quisiera decírtelo porque me siento mal. No, es al revés. Si yo sé que ofendí al otro, yo tengo que tomar la iniciativa, ir a ver al hermano y decirle, te pido disculpas. Y esto me hizo pensar mucho esta semana porque he tenido un pequeño inconveniente con una hermana que no se está congregando en este momento, pero que era muy amiga nuestra y por una pavada, ¿no es cierto? Yo estoy pensando, yo no puedo estar predicando esto si no cumplo con esto. Así que en algún momento la voy a tener que estar llamando y diciéndole que si ella está molesta conmigo por algo, yo tengo que tratar de solucionar ese problema, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Esa es la profundidad que tiene el Sermón del Monte, lo que el Señor Jesús vino a enseñar en el Sermón del Monte y lo que dijo después de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son muy lindas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores, pero el Señor Jesús después empezó a apretar la tuerca y fue mucho más adentro del corazón, de la mente, de las intenciones a donde Jesús quería llegar. Y por ejemplo, también en capítulo 7, versículo 12, la regla de oro, Mateo 7, 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjense como dice Jesús, que esta regla resume toda la ley y todos los profetas, es tremendo. Todo el Pentateuco y todo lo que dijeron los profetas está resumido en esta regla. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como dice el dicho popular, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a vos. Pero esa es una forma negativa de pensar. No le hagas al otro lo que no quieres que el otro te haga a vos. Con eso ahí queda la ética del mundo. Jesús la da vuelta y de lo negativo va a lo positivo. Tenés que hacerle al otro lo que te gustaría que el otro te haga a vos. Es mucho más profundo y mucho más revolucionario. La gente en la calle dice, no le hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Y ahí punto. Pero si el otro se está muriendo de hambre al lado tuyo, a mí no importa, yo ningún daño le hice. No, Jesús dice al revés, tenés que hacer con el otro lo que quisieras que el otro haga con vos. Si te gusta que te saluden, si te gusta que te sonrían, si te gusta que te abracen y que te den la mano, tomá vos la iniciativa y hacelo con los demás. Eso es lo que Jesús te está diciendo. El sermón del monte es hermoso, a mí me gusta mucho. Es muy profundo. Así que Jesús aquí en capítulo 7, versículo 24 al 29, llega a la finalización del mensaje. Ha dicho cosas muy profundas. Ha dicho cosas muy terribles. Ha dicho cosas que retumbaron en los oídos y en las mentes de esa multitud que estaba sentada al pie del monte escuchando atónita lo que Jesús decía. Jesús quiere que no seamos personas, hombres y mujeres, oidores de su palabra, sino también hacedores de ella, como dice en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Y estuve buscando en algunos comentarios por qué Jesús usa esa parábola, a ese ejemplo, porque en Galilea, dicen algunos eruditos, en Galilea dice que es un país de piedras calizas, donde es necesario cavar un poco para encontrar una capa de roca sólida, y es muy común en aquella región cavar para encontrar la roca y fundar allí una edificación. Porque lo primero que se ve en Galilea, no tuve la bendición de ir, pero es una arenilla que si uno no se preocupa, si uno va a construir, yo tampoco soy constructor, pero si uno quiere construir algo, tiene que sacar esa arenilla y tiene que cavar un poco a lo hondo para encontrar una roca sólida y firme donde empezar a edificar una casa, que quiere que esa casa tenga buenos cimientos. Y otro comentarista dice que Barclay, el conocido Barclay, dice que en Palestina cuando se edifica una casa hay que pensar con anticipación. Hay muchos cañadones en verano que son lugares aparentemente apacibles y sombreados, pero que en el invierno se convierten en arrolladores torrentes de agua. Así que mucha gente podría pensar que este es un buen lugar, pero es un buen lugar en verano. Pero si yo construyo acá, en este lugar, y no voy a cavar bien hondo, por ahí después en el invierno, o al revés, no sé, en la otra época del año, vienen los ríos y pueden dar con ímpetu contra aquella casa y puede ser que la construcción sufra un gran daño. Así que el ejemplo de la cuestión no es un ejemplo tomado, traído de los pelos de alguna cosa rara, sino que era algo muy común en la Palestina de aquellos ríos. Ahora, yo estuve estudiando, estuve leyendo algunos comentarios, nadie analiza el sermón, esta parte del Sermón del Monte como me gustaría compartirlo con ustedes en esta noche. Y yo quiero compartirlo de la siguiente forma. Yo veo que entre estos dos hombres que hay acá hay algunas diferencias y algunas semejanzas. Ellos tienen, primero vamos a empezar por las diferencias. Después vamos a ver las cosas en común que tienen estos dos hombres que Jesús menciona aquí. Primero vamos a ir por las diferencias. Hay tres diferencias. Primero está el que edifica. ¿Quién es el que edifica? Hay dos hombres que edifican, son muy diferentes el uno del otro. Primero está uno que es, como dice la Biblia, prudente. Una persona prudente. Yo busqué en algunas otras Biblias la traducción que se usa, por ejemplo en la Biblia, en el lenguaje actual, dice que el hombre prudente lo traduce como precavido. El precavido. El hombre que cava hondo para encontrar la piedra y después ahí construir. La Biblia de las Américas, que es otra traducción en castellano, dice que este hombre prudente es el hombre sabio. Y también la Biblia Latinoamérica, que es una Biblia católica, dice que es un hombre inteligente. Y yo busqué otro sinónimo de prudente, puede ser sensato, sagaz, razonable, juicioso. Así que el hombre que edifica sobre la roca es un hombre inteligente. Así que decirle al que está al lado, como me gusta hacer a mí, tenés que ser un hombre inteligente, una mujer inteligente. Amén. Tenés que ser un hombre inteligente, una mujer inteligente. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 4, versículos 5 al 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 4, 5 al 6. Deuteronomio 4, 5 al 6. En la página 180, en la mayoría de las Biblias, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová tu Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjense lo que dice Moisés: yo les he dado estatutos y decretos. Ahora, el que los guarda, dice la ley de Moisés, el que los pone por obra, es una persona sabia y es una persona inteligente. Así que lo que Jesús vino a decir en el Sermón del Monte no era ninguna novedad para ellos. ¿Cuántos quieren ser inteligentes y sabios acá? ¿No? Levanten la mano. Amén. Job, capítulo 28, versículo 28. Job 28, 28. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y un pasaje muy conocido que seguramente ustedes habrán escuchado en otra oportunidad, Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el principio, o sea, ¿por dónde empieza una persona a ser sabio? Por el temor de Jehová. ¿Amén? Cuando yo me recibí, entré a trabajar en un estudio jurídico, y me acuerdo que yo era bastante más joven que ahora, y me tocaba trabajar con un abogado que tenía una gran biblioteca. Y para mí él era un hombre muy sabio, un hombre muy versado, se pasaba los días estudiando. Y entonces cuando llegaba al final del día me daba las tareas que yo tenía que hacer para el otro día. Y cuando estábamos allí 5 o 10 minutos, yo me estaba dictando lo que yo tenía que hacer, alguna que otra instrucción, siempre había algún comentario, nos empezamos a hablar de cosas de la vida. Él era un hombre muy sabio, un hombre muy versado. Él leía Shakespeare en inglés y se jactaba de poder leer Shakespeare en la lengua original en que Shakespeare escribió Romeo y Julieta y Otelo y tantas otras obras tan lindas que escribió Shakespeare. Y era un hombre muy sabio con el cual yo apenas si podía discutir. Pero ¿sabe una cosa? Era un hombre totalmente ateo. Él no quería saber nada con Dios. Desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista de Dios, este hombre no era nada sabio. Tenía mucha sabiduría humana, mucha sabiduría de este mundo, pero desde el punto de vista de los ojos de Dios, él no tenía ninguna sabiduría. Y también me acuerdo del gran Jorge Luis Borges. Yo no sé qué habrá pasado con su vida. Es el gran autor literato argentino, ¿no es cierto? Pero se sabía que Jorge Luis Borges, con todo su conocimiento, él había llegado a dar clases en Inglaterra, clases en inglés, fue aquel a quien todos nos dicen que debería haberse dado el premio Nobel de literatura, ¿no es cierto? Pero Jorge Luis Borges, que yo sepa, murió sin reconocer a Dios como Señor. ¿Y quién puede dudar de la sabiduría y conocimiento tremendo que tenía un hombre como era Jorge Luis Borges? Pero lamentablemente, desde el punto de vista de Dios, ese era un hombre que no quiso reconocer a Dios y por lo tanto no era un hombre sabio como la palabra de Dios la revela. Por el otro lado, tenemos al hombre insensato. Tenemos un hombre prudente que edifica sobre la roca, pero del otro lado tenemos un hombre insensato. La Biblia dice que es un hombre que no obra según Dios, porque dice acá que es aquel que oye la palabra de Dios, pero no la cumple. Y de hecho hay mucha gente, como después vamos a ver, la gente no quiere saber nada con Dios, conoce lo que la Biblia dice, pero no quiere ponerlo en práctica y es rebelde contra Dios. Dios lo llama un hombre insensato. Y yo busqué otra vez algunas traducciones. La versión popular dice que es un tonto. No le voy a decir que le digan al diablado tonto, porque si no, no vengo más a predicar. Pero dice la Biblia que la versión popular dice que es un tonto. ¿Quién iría a construir una casa sobre la arena? La Biblia dice en la versión popular que es un tonto. Y la Biblia de Latinoamérica, que es una versión castellana evangélica, dice que es uno que no piensa. Uno que no piensa. ¿Quién le gusta ser alguien que no piensa? Nadie. Alguien no tiene cabeza, no tiene sexo, tiene hueco de cabeza. Pero ese es el hombre insensato, aquel que oye la palabra de Dios, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo obedece. Salmos capítulo 5, versículo 5. Salmos 5, 5. Salmos 5, 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los insensatos no estarán delante de tu presencia, porque son personas que no quieren reconocer a Dios en sus vidas. Pero yo creo que ustedes son sabios, ¿amén? Ustedes son personas que van a poner en práctica la palabra de Dios. Y fíjense que lo que Jesús había dicho en el sermón del monte eran cosas muy duras, eran cosas muy difíciles de cumplir, porque era una moral muy alta, pero Jesús los desafía todavía más. Así que por un lado tenemos a alguien que edifica, que es muy prudente, y por el otro lado tenemos a alguien que edifica, que es un insensato. Ahora vamos a ver sobre qué edificaba. No sé si me van siguiendo. ¿Sobre qué edifica? Uno edificó sobre la roca, el otro edificó sobre la arena. Es muy sencillo. Pero cualquiera que sabe un poco de Biblia sabe que la roca representa a Jesucristo. Así que acá tenemos que estar pensando que edificar sobre la roca no es solamente cumplir lo que dice la palabra de Dios, sino que mucho más fundar nuestras vidas en la misma persona de Jesucristo. Porque de última, la Biblia dice que la verdadera roca no es la Biblia, sino Jesucristo. Aunque la palabra de Dios permanece para siempre, y el cielo y la tierra pasarán y su palabra no pasará, la verdadera roca es Jesucristo. Así que tu vida no solo debe estar fundada en todo lo que dice el Sermón del Monte, que si no lo leíste lo podés leer de vuelta para cuando yo vuelva otra vez a predicar, sino que tu vida tiene que estar fundada sobre Jesucristo. Tenés que hacer una profesión, tenés que hacer una decisión personal por Jesucristo si querés que tu vida esté fundada sobre la roca. ¿Cuánto dicen amén? Salmo 18:2. Vamos a ver algunos versículos nada más, porque yo sé que a veces yo tengo mucho más versículos aquí, pero estoy tomando algunos nada más. Si no sería muy largo, estaríamos buscando mucho en la Biblia, pero Salmo 18:2 dice, vamos a ver desde el 1, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero el versículo 2 comienza diciendo, Jehová, roca mía. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pedro claramente identifica a Jesucristo como la roca. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente para los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Jesucristo es la roca. Y ahora hay un versículo que nos falta en el bosquejo, pero que no puede faltar en la predicación. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si tu vida no está fundada sobre Cristo, no está fundada sobre la roca. Y ahora vamos a ver las cosas que pueden pasar si tu vida no está fundada sobre la roca. Así que tenemos por un lado el que edifica sobre la roca. Aquel que es prudente, sabio, entendido, inteligente, previsor, precavido, y cada un poquito para hacer un buen cimiento y edificar tu casa sobre la roca. Y sobre la roca es toda la palabra de Dios, pero más que nada y específicamente la persona de Jesucristo. Cuando yo era chiquito, mi papá me enseñó un cantito. Decía, sobre la roca eterna jamás es santo. Como decía, sobre la roca eterna yo edificaré. La arena movediza jamás te cogeré. La lluvia vendrá y el cielo tendrá. Mi vida está fundada sobre el Salvador. ¿Cuántos saben de este cantito? Acá hay una hermana que cantaba. Me enseñaba a veces a mi papá. Me quedó grabado. Y yo quería decirte a los jóvenes en esta noche. Es muy lindo estar en la casa del Señor y ser joven, pero los años van a empezar a pasar. Y va a venir el tentador. Y les va a empezar a querer susurrar. Y dicen, no es tan importante la religión. No seas tan mamero. Y por ahí van a venir épocas donde uno se va metiendo en las cosas del trabajo, en las cosas de la vida, y le va pareciendo que, y bueno, eso quedó allá en la infancia. Pero si no está tu vida fundada sobre la roca verdaderamente, quizás un día mañana pueden pasar cosas que después vamos a ver que van a ser difíciles, van a ser tambaleantes. Lo importante es serle fiel a Dios. ¿Amén? El otro edificó sobre, uno edificó sobre la roca, el otro edificó sobre la arena. Sabemos que sobre la arena no se puede edificar porque la arena es un fundamento muy débil que puede hacer que los cimientos se rompan y la casa se caiga. Y acá el bosquejo que yo tengo dice que es edificar sobre la arena es edificar una vida cristiana meramente externa. De afuera solamente se puede ver que yo soy cristiano, pero en mi corazón adentro nadie se da cuenta que yo no soy verdaderamente cristiano porque no creo ni estoy cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Y dice un comentarista que los oyentes de Jesús todos sabían escuchar, todos desde afuera se verían similares, todos se verían iguales, como yo los puedo ver a ustedes hoy aquí o como los podemos ver unos a otros, pero nadie sabe lo que está pasando por adentro de su corazón. Y lo que dice Jesús en este sermón del monte es que el verdadero cristiano, el verdadero prudente, sabio, predicador y que edifica sobre la roca, es el que es cristiano de corazón, ¿amén? De corazón. Y que van a pasar los años y van a pasar las pruebas que ahora vamos a ver, pero sigue siendo fiel al Señor. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Ya lo había dicho el profeta Isaías, así que el Señor Jesús no estaba diciendo nada relativamente nuevo. Isaías 29:3 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios de honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es una tradición. ¿Cuánta gente entra el domingo a la iglesia simplemente para ir y cumplir con un rito y nada más? Pero en su corazón no importa nada. Yo conozco gente que peca y después dice, no, después voy a la iglesia y me confieso y eso y ya está. No, eso no es edificar sobre la roca, eso es una religión meramente externa que no cumple los requisitos y las demandas exigentes que el Señor Jesús vino a cumplir, vino a pedir. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el fin de cada uno de ellos? Acá es la última diferencia. Uno dice que no cayó y la otra dice que cayó y fue grande su ruina. La persona que cumple con la palabra de Dios dice que no cae. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, perdón. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan 2, 17. Y el mundo pasa en su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la persona que cree firmemente en Jesucristo como la roca de su vida y que funda su casa sobre la roca eterna que es Jesucristo. En cambio, el otro dice que cayó y dice una cosa que no dice el otro, dice que fue grande su ruina. Fue grande, fue un desastre, dice la versión popular. Y nosotros vemos por la calle, por el mundo, personas aparentemente muy exitosas, de cómo me gustaría ser como él. Mira con qué bien que le van las cosas. Usted no juzgue antes del tiempo. Porque el Salmo 37 dice que los impíos serán arrancados y no mirarás y no verás más su lugar. Solamente el que tiene su vida fundada sobre la roca permanece para siempre. Hasta que hasta ahí las diferencias. Uno era prudente, el otro era impensado. Uno edificó sobre la roca, el otro edificó sobre la arena. Uno, el fin de uno fue que no cayó y el fin del otro fue que su casa cayó y fue grande su ruina. Ahora vamos a ver dos semejanzas que hay entre estas dos hombres que edificaron. Dos cositas que sí los asemejan. Y son las siguientes. La lluvia, los ríos y el viento. Sobre agua, la lluvia, los ríos y el viento dieron con ímpetu contra aquella casa. Todos estamos sometidos a las pruebas. Todos en algún u otro momento de nuestra vida vamos a pasar por problemas de dificultad, quiero decirte lo otro. Todos vamos a enfrentar momentos difíciles, eso es inevitable. Tanto las personas buenas como las personas malas. El sermón del monte mismo dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Así que todos seamos sabios o insensatos, edifiquemos sobre la roca o no edifiquemos sobre la roca, vamos a pasar por momentos de prueba. ¿Qué va a pasar en ese momento? Depende de dónde hayas edificado tu vida. Depende de dónde hayas puesto el fundamento de tu vida. Algunos comentaristas dicen que la lluvia da contra el techo, los ríos dan contra el cimiento y el viento da contra las paredes. Otros dicen que no se puede llevar la alegoría tan lejos. Pero la idea es que las pruebas van a venir de todos lados. Se van a dar de acá, se van a dar de acá, se van a dar de atrás, de adelante, de arriba, de abajo. Hay momentos en que las pruebas parece que vienen cuando uno dice, hoy no me tendría que haber levantado. Las pruebas van a ser duras, querido amigo, querido hermano, querido joven. Pero depende de qué decisión hayas tomado en tu vida, cómo vas a enfrentar esas pruebas. Y la otra semejanza que hay entre estos dos hombres, a pesar de tantas diferencias, es que los dos quisieron construir una casa. Parece una tontería, ¿no? Los dos quisieron construir una casa. ¿Y qué es la casa? La casa es nuestra vida. La casa son nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestro programa de vida. Simboliza nuestras esperanzas, nuestros hogares, la formación de nuestros hijos. Todo eso simboliza, todos levantamos una casa en esta vida. Todos tenemos un proyecto de vida. Salvo que se quiera suicidar, pero todos tenemos un proyecto de vida. ¿Sobre qué vas a fundar ese proyecto de vida? La Biblia dice que si lo fundás sobre la roca eterna, que es Jesucristo y su palabra, tendrán pruebas, tendrán ríos, tendrán lluvias, tendrán vientos, pero tu casa no va a caer. En cambio, si no obedeces la palabra de Dios y te haces el loquito y decís, ah, no importa, algún día vamos a venir a prueba y vamos a ver si tenés fuerza para enfrentarlo. ¿Amén? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu casa? ¿Cuántos leen el diario? Yo leí el diario el domingo pasado. Este domingo me dediqué a repasar lo que le iba a compartir con ustedes aquí y ahora. Pero el domingo pasado compré un diario muy conocido, el Diario de la Nación, del domingo 4 de mayo del 2008. Y encontré una noticia muy interesante y digo, esto voy a compartir con mis hermanos. No dice la fuente aquí, pero yo lo voy a leer, es muy breve, dice tendencia. Esto es escrito del domingo pasado y lo publica un diario como La Nación, de los más o menos tres. Dice que esta sería la tendencia últimamente. La Biblia dice un libro sagrado poco conocido. Y dice lo siguiente, una investigación realizada en los Estados Unidos y en otros países europeos, no estamos hablando de países desarrollados, en Estados Unidos y en otros países europeos, reveló que el porcentaje de personas que leen la Biblia es minoritario dentro de esas poblaciones. El porcentaje de personas que leen la Biblia es minoritario dentro de esas poblaciones. Y estamos hablando del mundo aparentemente occidental y cristiano. El estudio, dice, realizado por el Instituto Italiano de Investigación, fue encargado por la Congregación Bíblica Católica como parte de los preparativos que se desarrollan con la mira puesta en octubre próximo cuando tenga lugar un sínodo de obispos. Para el trabajo se entrevistaron nada menos que 13.000 personas. 13.000 personas, una encuesta. Entre estas 13.000 personas había cristianos y no cristianos. Y eran procedentes de los siguientes países, fíjense, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Reino Unido y Rusia. A todos ellos se les formularon preguntas básicas sobre hechos relatados en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿quién le ganó a Goliat? No sé, supongo que por ahí esa fue una de las preguntas. Otra pregunta puede haber sido, ¿quién fue el primer rey de Israel? El rey David. O algunas preguntas básicas, ¿quién fue Sansón? Preguntas que yo espero que ustedes pudieran haber contestado correctamente, ¿eh? Pero parece que estas personas no contestaron bien. Dice, a todos ellos se les formularon preguntas básicas sobre hechos relatados en las Sagradas Escrituras, pero pocos demostraron conocimiento de la palabra de Dios. Y estamos hablando de Estados Unidos y de Europa. El país que obtuvo la mayor cantidad de respuestas correctas fue Polonia, con el 20%. Y fíjense lo que sigue. En Italia, el 14%, en Francia, el 11%, y en España, solo el 8%. Ustedes no me imaginan a los españoles preguntándoles sobre Sansón, sobre David, sobre Jesús, sobre Pablo, sobre Pedro. No sé, mira. Qué triste. Así que a mí me parece que el mensaje de Jesús es tremendamente pertinente para el mundo de hoy. Todavía la gente en Europa, Estados Unidos, podría hacer una investigación igual aquí en la Argentina, en Latinoamérica, la gente tiene la Biblia, va a la iglesia, pero son pocos los que la conocen, y mucho menos todavía los que la obedecen. ¿Sobre qué está fundando su vida? Yo espero que la funde sobre la roca eterna de Jesucristo. Quisiera decirles una cosa más. Si alguno de esta noche estuviera aquí, todavía nunca hizo una decisión de fe por Jesucristo, hágalo esta noche. No me puedo quedar aquí a hablar con aquel que lo quiera hacer, o pueda hablar con alguno de los líderes de la iglesia, porque esto es fundamental. Porque quizás no nos volvamos a ver nunca más, no sé qué puede depararnos en el futuro. Pero si viene una persona, solamente una, yo no voy a pedirle que pase adelante y que levante la mano. Una sola persona que todavía nunca haya dicho, yo quiero contar mi vida sobre la roca eterna de Jesucristo, después del culto me llama, nos sentamos, hablamos, oramos con el Señor y tome la decisión más importante de su vida. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por las tremendas